buenos días desde la Onda de Caño Roto. Soy Helen del Pozo y voy a acompañarte junto a mi maravilloso equipo en esta mañana de miércoles. Labramos camino espiritual con la tierra, la luna madre brillante de nuestra marea. Conectamos con ancestras, guían con el mar nuestras estrellas. Vibraciones de la diosa me dan respuestas. En galaxia siento el poder del centro, medicina Pachamama te regala en cada día. Vamos a dar la bienvenida a las jovencitas orondas radiofónicas que hoy nos acompañan. Buenos días, Estrella, Cari, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues aquí estamos, como siempre, para charlar, para compartir, para aprender y hoy para enterarnos de muchas cosas, de muchos temas interesantes que a lo largo del programa os iremos descubriendo. Yolan, ¿qué tal, corazón? Hola, buenos días, everybody. Pues nada, como todos los miércoles, aquí encantada de estar en la onda y sobre todo de compartir esta bonita mañana con estas dos maravillosas invitadas que, como dice mi compi, tienen muchas cosas que contarnos. Así que, ¡avanti, a toda máquina! Yo estoy súper nerviosa por el programa que hoy tenemos y para ello quiero saludar a nuestras invitadas que hoy nos acompañan. ¿Qué tal, Inge? ¿Nerviosa? Sí, un poco, pero muy emocionada. Y por último nos acompaña Rebe, también. ¿Qué, cómo estás? Hola, buenas. Pues muy contenta de estar aquí. Regalen cada aliento el suspiro del cuerpo cuando me libero. Con mis hermanas vibro, rivalidad no quiero. No. Rivalidad no quiero, bro. Recordaros que este programa se emite en directo desde www.laonda.cc y si te gusta tanto, que seguro que sí, que lo quieres volver a disfrutar, puedes escucharlo buscando La Onda de Caño Roto en la misma página www.laonda.cc en los podcasts de Sorondas. El día 7 de abril se celebró el Día Mundial de la Salud y este año el lema ha sido Mi Salud, Mi Derecho. El Consejo de Salud de Carabanchel nos ha dejado este audio. Les informamos que en esta semana del 8 al 12 de abril, con motivo del Día de la Atención Primaria, se está llevando a cabo una campaña por iniciativa del Consejo de Salud y de los profesionales de todos los centros de salud del distrito de Carabanchel. Guayaba, Carabanchel Alto, Puerta Bonita, Nuestra Señora de Fátima, Abrantes, General Ricardos, 15 de mayo y Comillas. Esta campaña consiste en conectar con la población usuaria de dichos centros, comunicarles que queremos mejorar la atención en los centros de salud y les pedimos que nos hagan llegar sus propuestas. Para ello se han colocado unas mesas en cada uno de los centros, donde se pueden depositar las propuestas o sugerencias de la ciudadanía. En estas mesas estarán algún profesional y algún componente del Consejo de Salud. Para los profesionales de atención primaria, como para el Consejo de Salud de Carabanchel, la salud de los ciudadanos y ciudadanas es lo primero y creemos que su participación es totalmente necesaria e imprescindible para dar una atención de calidad. Les esperamos durante toda esta semana para recibir sus aportaciones. No faltéis porque es importante para que todo esto tenga un futuro para todas nosotras, nosotras y nosotros. Y ahora os dejamos con la canción Celeste Carballo, La cárcel de mujeres. Thank you. comienza la 13ª edición de la muestra de cine lésbico, con más de 40 piezas que podrán verse en la Sala Berlanga del 22 al 29 de abril, coincidiendo con el Día Internacional de la Visibilidad Lésbica. Organizada desde la Fundación Triángulo, la muestra de cine lésbico apuesta por un espacio en el que compartir historias, generar debate y construir una sociedad más diversa. En estos días disfrutaremos no solo del cine, sino también de los diferentes talleres que ahora nos contarán nuestras invitadas. Y mientras empezamos ya a saber cómo van los talleres, vamos a dar comienzo. La tercera canción se hizo viral, es una de las mejores canciones de 2013, Dandelions. Cada invitada que ha venido hoy y nos acompaña se va a presentar y a contarnos de qué se encarga cada una. Vamos a empezar por Rebe, cuéntanos. Bueno, pues yo, este es el cuarto año que estoy participando como voluntaria en la muestra de cine lésbico, entonces cada año yo creo que he hecho un poquito de todo. También es una muestra que ha crecido muchísimo en los últimos años, entonces cada vez hay más como división de tareas, ¿no? Antes hacíamos todas un poco de todo. Yo llevaba el Instagram, que no tengo ni idea de estética ni idea de eso, así que con eso te digo todo. Pero ahora ya cada vez pues trabajamos más por comisiones, porque hay muchísima gente. O sea, la primera reunión fue abrumador la cantidad de lesbianas que había en la pequeña sala de Fundación Triángulo. Y entonces pues yo ya me quedé, o sea, nos separamos en tres grupetes, en producción, ¿no? En creación, sí, de contenido y en programación. Y yo me quedé en programación, que básicamente pues ver películas, debatir sobre ellas, crear una programación diversa que recogiese pues diferentes realidades dentro de la temática que proponemos este año y que pudiese gustar a diferentes públicos también, pues ir seleccionando los cortos, elegir entre los tantos que hay y organizar lo de los cortos amateur, un poco todo lo que tiene que ver con las pelis que vamos a poder ver del 22 al 29 de abril en la muestra de cine lésbico. ¿Qué es la parte más difícil? Ay, no. Todo se hace con ilusión y amor. Difícil no es. Pero la parte más difícil, pues, dejar cortos atrás. O sea, como... Es que hay muchísimos pelis, no hay tantas, entonces pues vamos un poco a las que más nos gustan, las que más nos encajan con la programación y bueno. Pero lo de los cortos es una cosa, o sea, hay cortos buenísimos y tenemos que hacer una sesión, entonces pues hay que elegir 5 de igual 20. Entonces eso sí que es muy complicado, la verdad. Y tú solo te encargas de la programación, ¿no? Bueno, a ver, al final hay como un grupo general también por el que van hablando de todo y pues yo qué sé, pues ahora si hay que venir a la radio, se viene a la radio y yo soy una motivada, yo me apunto a lo que haga falta. Y luego, hombre, fundamental esos días, pues todo el mundo hace un poco de multitasking, ¿no? Pues que si pegar carteles, que si estar en las salas, que si llevar las invitaciones, que si acoger a gente que pueda venir a hablar después de las películas, o sea, un poco pues acompañamiento de todo, pero en todo este proceso que llevamos reuniéndonos desde enero, aunque mi parte se haya centrado más pues eso, en la programación, en las reuniones era la parte de la que participaba más, luego es un poco todas hacemos de todo. Qué guay. Y Inge, ¿qué nos quieres con qué nos tienes que traer tú? ¿Qué nos traes tú? Pues yo muchas cosas. Pues yo estoy justo en la parte de producción, en la que nos encargamos como de, pues un poco de todas las gestiones, ¿no? De hablar con los espacios, hablar con las personas, mandar correos electrónicos, organizar, pensar en números. Que parece muy estresante, pero yo animo a todo el mundo a que quiera participar a que lo haga. No hay que mirar estas cosas desde fuera con envidia porque cuando puedes participar, ¿no? Y nada, pues muy, muy agradable. Es un ambiente súper comunitario en el que, como ha dicho Rebe, pues todo el mundo se puede encargar un poco de lo que pueda, de lo que esté dispuesto a coger. No es tan rígido. Y efectivamente, pues si hay que venir a la radio, se viene pues con una sonrisa. Y agradecidas que estamos. ¿Y qué horarios? ¿Qué hay? ¿Qué hay en esta muestra? Pues mira, la muestra es la última semana de abril, del día 22, lunes, al sábado 27. Y por la mañana son las proyecciones y por la tarde hay actividades, pues muy variadas. Las proyecciones son en Sala Berlanga y las actividades son, pues, bueno, la temática de este año es prom, instituto, baile de fin de curso. Entonces todo pues ronda un poco alrededor del tema. Hay una clase de plástica el lunes, un taller de manualidades, de fanzines, donde va a haber una charla súper interesante. Hay una clase de cultura audiovisual, clase de literatura, que se llaman clases por la temática, pero bueno, son talleres de cartas. Y el sábado 27 también estará el mercadillo Lesbifriends de 11 a 1, bueno, no, perdón, de 1 a 7. Que va a ser genial, una clase de educación sexual de 11 a 1 y luego una fiesta super guay en la que invito a todo el mundo a participar en la enredadera de Tetuán. ¡Qué guay, qué bien pinta! ¿Y horarios más o menos de tal a tal hora? Los cortos por la mañana, ¿se han dicho? ¿Te he oído, verdad? Pues sí, son por la tarde. O sea, sí, bueno, yo digo por la mañana que sí, por la tarde, pero los horarios, el horario más o menos. O sea, el horario definitivo. Para que haga pecha en la gente, claro. El horario definitivo saldrá pronto en redes. Así que ahí podréis bichear todo sobre los talleres, sobre las pelis, sobre las fiestas, sobre todo. Eso. También hay una cosa que se llama recreo. Va a ser un bingo en el fulanito. O sea, es como que hay muchas actividades muy variadas. Para todo el mundo. Que ya. Ya en cuanto salga la programación definitiva, pues ahí estará todo. Pero lo de las pelis, suele haber dos sesiones al día y suelen rondar pues las primeras sesiones entre las 6 y las 6 y media y las segundas proyecciones entre las 8 y las 8 y media. Entonces, los cortos, la sesión de cortos que preguntabas, por ejemplo, pues será el jueves 25 en la Sala Berlanga a las 6 de la tarde. Pero eso, como son tantas cosas, nosotras aconsejamos que en cuanto salga la programación, seguir arroba muestra de cine lésbico en el Instagram. También pondremos carteles en la calle para que se pueda escanear los QRs, donde poder acceder a toda la programación completa. ¿Y las páginas dónde las podemos ver? Pues mira, en Instagram, arroba muestra cine lésbico y en TikTok, arroba lesbiancinetalk. Ahí se subirán los PDFs, las fotos, ya se están subiendo los carteles, que son increíbles, que animo a todo el mundo a que los vean, porque son arrebatadores. ¡Qué guay! Bueno, pues vamos a tomar un descanso. Sí, pues ahora a ver si el catarro me deja hablar, porque vaya tela. El catarro llega a todos los sitios, aunque no le queríamos dejar pasar. Pero pues bueno, ha pasado. Entonces vamos a oír la canción Mabuse, los busetes. Por color y tamaño, se pondrá de moda dentro de unos años. Bueno, pues vamos a seguir con las jóvenes que hoy nos acompañan. Y me gustaría, ahora vamos a haceros preguntas, dudas que surgen, que ha dicho las friends. Por favor, yo quiero saber. Nos gustaría saber qué tienen que hacer para participar, para entregar su corto. ¿Cómo es la temática? ¿En qué se tienen que fijar? Pues la verdad que se puede presentar absolutamente de todo. La programación de la muestra de cine lésbico, en general, se hace con los materiales del SGAI Cinemad, que es un festival también que organiza Fundación Triángulo, que lleva un porrón de ediciones. Este año hemos celebrado la 28 edición en noviembre. Entonces, la muestra surge de ahí, ¿no? De rescatar el material lésbico del SGAI Cinemad y darle como un espacio propio. O sea, la muestra surge hace 13 años cuando unas señoras del SGAI dijeron, oye, queremos ver las movidas de bolleras que se cuelan entre toda la programación del festival. Entonces, literalmente, cogieron una tele, la pusieron en un bar y se pusieron a ver las pelis que se habían puesto en el SGAI y que eran de bolleras. Entonces eso empezó a crecer y ya empezó a ser una muestra de, pues eso, de un par de días, luego de 3 días, luego ya se pidió voluntariado, luego ya se iba haciendo como más grande y ahora pues eso, estamos hablando de una semana de programación también que estrenamos nueva, que no son rescatadas del SGAI, por así decirlo, y aunque sí que es verdad que la muestra no tiene presupuesto, por ejemplo el SGAI tiene bastante presupuesto, pues la muestra no tiene. Bueno, a ver, bastante tampoco. Pero entonces la programación surge un poco de ahí, ¿no? Del material rescatado de la muestra, pero también desde hace un par de años estamos animando a todo el mundo que quiera enviar su material. Hemos creado una sección de cortos amateur, como pues yo que sé, si estás estudiando comunicación audiovisual y has hecho un cortometraje de TFG, pues mándalo porque lo queremos ver y de hecho lo queremos ver en un cine. Entonces eso, yo creo que es una oportunidad, anímate, muy buena para gente que está empezando a jugar con el cine, ¿no? Y entonces, pues nada, solimos avisar antes de la muestra de que se abren, hay unas bases, de pues eso, que el corto no se haya presentado, bla, bla. Bueno, yo que sé, cosas de cineastas que tampoco me entero mucho. Entonces tú ahí tienes un link para enviarlo a un correo electrónico del SGAI y entonces pues ya ahí lo puedes mandar y como somos muy majas, pues seguramente lo pondremos. Claro, animaros, todo lo que tengáis que dar es bien recibido. ¿Qué es este? ¿Tefe qué? Tefe, un trabajo de fin de grado. Ah, sí. Bien. Yo ya no te voy a grados. Vale, qué guay, qué guay. Y, vale, Yolanda va a preguntar. Espera, Yolanda. Que te tengo el micro quitado. Ya. Si es la primera vez que vosotras participáis en esta tercera edición o habéis participado en otras, con otras asociaciones que no haya sido Triángulo o en estas que hemos citado. Pues mira, la mía es la primera vez participando en la muestra de cine lésbico y os garantizo que literalmente me hace lo más feliz que me ha hecho nada en mi vida. Yo lo conocía en la edición pasada y fui a las proyecciones y me lo pasé genial y veía la organización desde fuera pues con muchísima envidia, yo quiero estar ahí, hay muy muy buen ambiente, la gente es súper amable, entonces pues me apunté y vamos, no me arrepiento de nada, no me arrepiento de nada y animo a todo el mundo que quiera participar a que lo haga porque realmente es un espacio donde pues bueno, sientes comunidad. Yo además este año me he dado cuenta de que soy lesbiana, así que imagináis la euforia que ha sido para mí estar rodeada de gente súper hot y amable. Más tarde, si la lucha es buena, ¿eh? Desde luego, sí. Y da igual si acabas de empezar o no tienes mucha idea de cine, toda ayuda yo creo que es bien recibida y todo lo que tengas que dar la gente lo coge con mucha amabilidad. ¿Y tú, Rebe? Eso. O sea, yo creo que es un voluntariado muy gamberro, plan, se trabaja, pero también se disfruta mucho. Y además las reuniones son los viernes, no accidentalmente, entonces se reúne y luego hay un bar abajo de gente majísima en el que pues después de la reunión se dedica a coger a 45 lesbianas que han estado montando una muestra de cine lésbico y luego las más valientes se van al Chaqueño. Entonces, bueno, pues trae, yo qué sé, que es que aquí nos lo pasamos muy bien. Sí. Y es muy divertido. Y justo lo que decía Inge, que aquí no tienes que saber de nada. O sea, precisamente la muestra se ha vuelto en algo tan multidisciplinar y no tan, pues eso, solo cine, porque había gente con muchas inquietudes. Y si hay gente que es más artista o más lo que sea y se quiere marcar un mercadillo, pues oye, tú dirás, ¿qué pinta un mercadillo en un festival de cine? Pues mucho. Porque aquí obvio, el único factor común es la lesbianitud. El resto ya es pues bienvenido. Claro que sí, pues, todo pues lo que claro diciendo, que... como que dan ganas de animarse, ¿no? Por favor, venid. Y por cierto, venid ahora todos, que he dicho que os juntáis todas después, bueno, o las que se quieran juntar, evidentemente, en el bar chaqueño, ¿no será por casualidad un bar que hay en el Paseo de las Delicias? Hombre, la Plaza Luca de Tena. El hombre, mismísimo. Ah, lo sabes bien. Lo sé, sí, ya ando sí, por ahí alguna vez tomando alguna copilla. Así, ¿eh? Amamos chaqueño. Hazte la pregunta. Pues bueno, quiero entender que vosotros no tenéis presupuesto ninguno. Así es. No tenéis subvenciones ninguna. Bueno, pues estáis en la radio. Pedir. Claro. Hola. Hola. Pedir que se os concederá. Por favor, un eurito. A veces la fundación se estira. O sea, a ver, la fundación organiza y la fundación pues tiene dinero. Entonces, si hay que hacer unas camisetas, miradlas, qué chulas. Bueno, claro, esto es el problema de la radio, ¿no? Que yo digo miradlo, precioso, pero no podéis verlo. Pero aquí la gente que me acompaña puede corroborar unas camisetas increíbles, chulísimas. Chulísimas. Todo el tema de cartelería, todo eso, pues sí que nos lo costea. Pero si queremos traer, yo qué sé, bottoms y pagar la película, pues no se puede. No hay dinero. Pues. Pero ojalá en el futuro, por favor, claro, si alguien nos está escuchando y tiene una herencia enorme con la que no sabe qué hacer, vamos, estamos felices de que nos la concedas. Estamos con los oídos puestos y al acecho, ¿eh? Uh-huh. Iba a hacer otra pregunta. Estupendo. Y se me ha pirado. ¿Qué edad, a partir de qué edad y hasta qué edad se pueden presentar los cortos, pelis, etc.? Sí, si tenéis un baremo, hay una edad para decir, bueno, 16 años, no sé qué, no sé si tenéis algo. No, eso, no. Aquí no somos edadistas. No. Todo el mundo es bienvenido. Hombre, si eres mayor de edad, pues mucho mejor, ¿no? Pero las personas adultas o de tercera edad o las personas jóvenes. Bueno, aquí, pero tú sabes que queremos a todo el mundo. La gente muy joven suele tener problemas, de momento, hasta que descubren su propia identidad y todo esto. Ajá. Que suelen tener problemas, pero tienen muy buenas ideas. Desde y luego. Vamos, seguro que yo conozco alguna. Y claro, como son muy jóvenes, pues también les cuesta abrirse y ir a sitios y que les escuchen, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso lo preguntaba. Sí, o sea, yo creo que al final es algo que sí que tiene muy en mente la muestra, porque mayoritariamente, a ver, también quizá por el perfil de gente que hace voluntariado, pues también es gente joven o gente que está estudiando o gente que todavía no le ha atropellado la vida con responsabilidades. O explotación laboral. O explotación laboral, claro. Entonces, bueno, pues somos gente en general de entre 20 y 30 años. Luego hay sí, gente, pero luego, claro, luego tenemos a nuestra querida amiga Carmen, que es ya tiene sus años y la amamos. Y luego hay gente de todas las edades, 40 y pico. O sea, sí que es verdad que aunque el público general del voluntariado es más tirando, pues eso, jóvenes, pequeñitos, adultos, en general hay un poco de todo. Y siempre es algo que tenemos en mente, pues como la mayoría rondamos en esta edad, tenemos unos códigos bastante parecidos, un humor, una necesidad de ver unas pelis, ¿sabes? Como uh-huh, pues Coming of Age, sí, en plan, bueno, y que luego siempre está pues gente que dice, oye, mira, yo estoy hasta el chocho de ver películas de adolescentes que se descubren homosexuales, ¿vale? Sí. Y ya está, yo ya tengo mis 50 palos y quiero ver historias de señoras que se aman. Obvio. Entonces, como que tenemos muy en mente que la programación sea diversa y que, pues eso, que aunque esta temática es de high school, sí, y de jovial, y de intentar atraer también a la gente más joven, incluso pues cómo acercarnos a las clases, a los coles, también queríamos como pues también un poco el taller de literatura, que es como escribir cartas a tus antiguos clases, como que queríamos, ay, llegar pues también a la gente que no había vivido en la época del instituto esa libertad que igual hay ahora. Claro, más. Claro, claro. Es que justo es esa en la que más se sufre, creo yo, porque estás descubriendo desde luego tu identidad, por supuesto, pero muchas veces no ves dónde gritarla, dónde sí, exponerla, dónde decirlo. Quieres encontrar gente como tú, que es muy difícil. Y en ese, cuando eres mayor, pues bueno, ya te vas buscando la vida, pero cuando eres joven, la cosa se complica. Sí. Y entonces ahí tener una puertecilla abierta que te sí, dé un poquito de aire fresco es importantísimo. Yo quería decir que yo creo que es la función un poco de la temática, es como revivir una cosa que nunca has podido realmente disfrutar, porque yo el instituto para mí fue un infierno y nunca podría haber tenido como un papel protagonista en esa mini sociedad que se crea en los institutos. Entonces yo creo que también es como un poco revivirlo con dulzura. Entonces creo que además es un tema que todo el mundo puede, pues tiene su propia opinión y, repito, cuanto más madura la pasa, más dulce su jugo. Por favor, todo el mundo mayor que se venga. ¡Sin miedo! Que, por cierto, quiero decir que el día 29 estaréis en el Espacio Igualdad Lourdes Hernández. Uh-huh. Y que estaremos encantadas en el Espacio de Igualdad Lourdes Hernández, nuestro espacio. Y ahí estarán también, así que estáis todas invitadas, invitadas, invitados. Y al taller de manualidades. Va a ser increíble. Sí. Yo estaré por ahí. ¡Qué ganitas, qué ganitas! Y quiero... quiero decir algo, pero es que como no me lo apunto, pues claro. Ay. Nos recomendáis no perdernos por nada del mundo. Bueno. Todo, pero algo claro. Que digáis. Esto, yo no soy nada fanática de fomentar el FOMO, que para el que no sepa lo que es FOMO es como tener miedo a perderte cosas, ¿vale? Pero aquí lo voy a fomentar. Tenéis que venir a todo porque todo va a ser increíble. Para mí esto va a ser el orgullo. Para mí esto va a ser la semana de ser gay. Las cosas que a mí más me apetecen, pues no puedo elegir, es como elegir a un hijo, ¿no? Pero bueno, si yo recomiendo a todo el mundo que se adapte a sus horarios y a su energía, pero creo que el bingo va a ser muy divertido para las personas que igual se introduzcan por primera vez, porque va a ser pues un bingo muy divertido en el que es muy fácil conocer a las personas. Jueves 25 a las 10 en el Fulanita. Gracias, Rebe, lo eres todo. Y es el Fulanita de tal. Sí. Sí. La fiesta del prom también va a ser increíble, en la que si vas sole no hay ningún problema porque va a haber actividades para que nos relacionemos, para que no todo el mundo tenga que ir conociendo a alguien, evidentemente. Todos los talleres y todas las proyecciones son geniales, pero creo que son como intereses muy diversos. Que de nuevo estarán publicados en el Instagram @muestracinelésbico y yo no me perdería el prom del sábado, lo siento, lo reitero todo el rato porque yo voy a pinchar y va a ser muy divertido. ¡Ole, ole! Pues ya está, pues claro que hay que ir. Pues oye, está. Perdonad una cosa, ahora que habéis dicho esto del jueves 25, hacéis lo del bingo, ¿no? A las 10, entendido, ¿no? Uh-huh, en Fulanita de Tal, ¿podéis decir dónde está Fulanita de Tal para ir...? Si lo sabéis o... Está en Chueca. En Chueca. Sí. Todo el mundo conoce. Otro bar, por lo visto, también en Fulanita de Tal, en otra parte. Ah, y era para que la gente... Pues este es el de Chueca. El de toda la vida. El de toda la vida. Bueno, es que hay otro por Antón Martín, ¿eh? Si no, se pondrán las ubicaciones también cuando se suban las actividades, ¿eh? Para que no se pierda la gente. Claro, y además este programa lo podréis escuchar más veces porque yo soy muy cansina y lo voy a poner más veces, no os preocupéis. Me gustaría saber algo que decir, que añadir, que no hayamos dicho todavía. Bueno, yo tengo que defender un poco también la programación. Sí, por favor. Un poquito de cine, y yo creo que es que tenemos unas pelis increíbles. En plan, la peli de la inauguración no lo hemos dicho, pero creo que recoge. O sea, es como sesión sorpresa para que vaya la gente, pero puedo prometer muchas risas, mucha ternura y justo lo que decía Inge de endulzar el momento de la adolescencia y vivirlo como de una manera muy divertida. Y luego también, bueno, los cortometrajes, ya he dicho que tenemos una selección increíble, pero eso, en la inauguración también es muy fuerte esto, pero vamos a poner el corto de This is how a child becomes a poet, que es el último cortometraje de Celine Sciamma, que es una referente en el mundo del cine lésbico, que tuvimos el honor de recibir su visita en el Les Gay Cinemas de la anterior edición, y ahí fue el momento en el que nos regaló su corto prácticamente, nos dejó estrenarlo por primera vez en España en el Les Gay, y lo vamos a rescatar de nuevo porque amamos a Celine, porque amamos a su corto, y nos parece un momento muy importante el de la inauguración. Y bueno, también decir que este año hemos tenido una gran pérdida, la pérdida de Itziar Castro, una referente también de este país, boyera muy comprometida, muy amiga de la fundación, del festival, y entonces vamos a poner su peli favorita de la edición anterior de Les Gay, que es Corabora, que es una película súper ácida, súper divertida, de una gorda bisexual, que la amamos, muy errática ella, relaciones abiertas, todo lo que nos gusta. y lo vamos a acompañar de su cortometraje La Cita, para que podamos hacerle un homenaje a ella, a sus gustos y a todo lo que ha hecho. Y pues bueno, eso va a ser el sábado 27 a las 9 en la Sala Berlanga. Y bueno, pues por comentar algo también, que pues el viernes tenemos documentales, que a nosotras nos encanta, aparte de disfrutar Holgorio, no sé qué, pues también es un sitio donde aprendemos mucho la muestra y donde también debatimos y donde también experienciamos el lesbianismo, ¿no? Desde una manera más pues, teórica, filosófica, yo qué sé. Pero bueno, para eso tenemos nuestro querido amigo documental y vamos a poner dos. Uno es Lesbia, que lo vamos a poner a las 8, y va sobre la isla de Lesbos, en Grecia, y todo pues lo que tiene que ver con el turismo, con el encuentro, con pues cómo se vivía eso antaño. Y luego también vamos a poner Alex y Munchi, que es un documental ficción extraño, guapísimo, bizarrísimo, que han hecho unas queridas amigas gallegas, como autoficción biográfica documental, que aborda muchos temas, las drogas, el trabajo sexual, las relaciones, el pueblo, no sé, está muy guapo. Y pues nada, pues por comentaros así un poco de la programación, también tenemos clásicos boyeros, vamos a revivir pelis que... pues que yo que sé, que han dejado un gran peso en la historia del cine, como es la de Go Fish, que hace 30 años desde su publicación. Y bueno, pues no sé, entre otras muchas. Es que wow, Rebe, todo ya. Qué bien hablas. Hablas tan bien. Una de cal, ¿eh? Sí, sí. Yo tengo más idea de las actividades. Me alegro muchísimo de que Rebe tenga tanta idea de lo que habla. Claro, es que eso es lo que tiene trabajar por comisiones. Además tienes una voz muy bonita, radiofónica. No Ay, solamente muchísimas la comunicación, gracias. Sino que el timbre, el tono de tu voz, es muy bonito. Bueno, cantos halagos. Amores, ¿me podéis comentar la serie que también se va a poner? ¿Me podéis hablar de ella? La serie es una serie francesa que se llama Split, que no sé al final si se van a poder poner 2 capítulos o 5 capítulos, pero es un estreno aquí en España y la vamos a poner en el Instituto Francés. Qué guay, allí estaré, porque allí me pilla cerca también. Me pilla igual de cerca todo. ¿Que algo más que se os haya olvidado? Pues yo creo que no. ¿No? Que os queremos a todos. Sí, que va a ser muy divertido, que os animamos este año a venir a las salas a disfrutar, que la muestra no es simplemente un lugar donde mostrar cine, mostrar talleres, mostrar tal, sino también donde la gente se encuentra y es un lugar de reconocimiento mutuo, de encuentro. Y yo siempre que voy al cine a ver una película de boyeras, es que no es simplemente la película de boyeras, sino verla rodeada de 200 boyeras, eso es una experiencia increíble. Claro que sí, claro que sí. Total, lo mejor que te puede pasar. Exacto, es como eso, que el cine no es simplemente lo que pasa en la pantalla, sino también lo que pasa en las butacas, y las butacas de la muestra de cine lésbico son la hostia. Quiero deciros que yo me iba a ir a la Feria del Libro de Granada, pero es que he decidido no ir y no perderme ningún día. Wow, y poder ir a todas las citas que pueda. No quiero perder absolutamente nada, aunque claro, no coma. Porque, por ejemplo, habrá gente que trabaje. Entonces, pues si trabajáis por la mañana, pues podéis venir por la tarde. Claro. Hay para todos. No hay excusas. Vale, y ahora os vamos a dejar con... pues vamos a oír a... a María Peláez con No me mires así. Me encanta esa mujer. Que además nos encanta esta canción a todos. Y ya está, pues vamos a oírla. Que es que hoy es que hoy tengo problemas de ordenador. Ya no. No siempre es lo que parece y la noche no tapa tregua. Se te ve a leguas que mira, las ganas no menguan. Y te saco la lengua y que comience la pieza. Que todo es como termina, no como empieza. Me desespera tu forma de hablar. No me interrumpas, me intento explicar. No poses comiendo, me vas a liar. Sabes, te veo a cámara lenta. Tú siempre argumentando, crees que llevas la razón. No te pongas tan seria que me gusta y es peor. Mejor cierra la boca si no te la cierro yo. Ay, que me gusta imaginarte a cámara lenta. No me mires así. Sí. Sí. Y si no os habéis enterado, recordaros las fechas del 22 al 29 de abril. Y las actividades más destacadas son, chicas... Todas. ¡Todas! ¡Claro que sí! Desde por la mañana, por la tarde, las que queráis. ¿A quién empiezan por la mañana? Por la mañana no hay. Por la mañana por la mañana habrá otras cosas. Por la tarde hay actividades. Claro, pues ya está. Saldrá la programación y estará todo. No, todo es mentira. Perdón, es que estoy un poco nerviosa. Es por la tarde, todo es por la tarde, familia. Bien. Menos el fin de semana, que el sábado hay una clase de educación sexual de 11 a 1. ¿Dónde? En la enredadera de Tetuán. Sí. El resto, todo por la tarde. Vale, pues genial, pero... También es por la mañana, porque por la mañana nos tenemos que ir preparando para la tarde. O sea, obvio, que, exacto. Por favor, no faltéis, porque esto promete, por favor. Yo no me voy a perder ni uno. O sea, catarros, cosas así. No vengáis esa semana a verme. Vale, gracias. Y bueno, pues quiero despediros, daros las gracias. Inge. Sí. Rebe, de verdad, muchísimas gracias. Venid cuando queráis hasta vuestra radio. A vosotras. Muchísimas gracias. Y... Hemos estado súper a gusto. Qué bueno, más a menudo, ha sido genial. Pasar aquí. Estáis invitados y cuando queráis ahí hay que tener los sitios. Podéis elegir. ¿Vale? Muchísimas gracias. Y siempre que queráis traer algo de lo que sea, pues aquí tranquilamente. Muchísimas gracias. Y bueno, pues... ¿cómo nos vamos? ¿Cómo nos vamos, Inge? Con una sonrisa. Felices. Contentísima. Yo, vamos. Se me ha quitado hasta el hambre de la ilusión. te has alimentado de la ilusión. Ya está. Efectivamente. Yolanda, ¿cómo te vas, corazón? Pues yo súper encantada de haber estado. Bueno, siempre estoy encantada de estar aquí, pero bueno, con estas dos crack, pues ¿qué te voy a contar? He engordado 3 kilos. O sea que. Encantada de la vida. Estrella, corazón. Pues nada, con estas personas tan interesantes y con tanto que aportar, pues feliz. Me voy acatarrada, pero ya lo siento. Un beso. Bueno, pues yo me voy súper encantada porque he aprendido mucho, porque me ha encantado mucho que vengan Inge y Rebe. Muchísimas gracias. Y gracias a las Sorondas por otro programa más. La semana que viene más y mejor. Y os vamos a dejar con la música de... Ahora os lo dicen. Lot on you. ¿Cómo? Perdona el inglés. Lot on you. Chicas, a veces el inglés no, nos juega malas pasadas. Burning like embers from